Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 16 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También pueden escucharnos a través de internet radioubrique.com y de todas las plataformas móviles. Pueden sintonizarnos día, noche y tarde aquí nosotros a partir de ahora y hasta las 7 y cuarto más o menos con la actualidad deportiva, hoy con un poco de retraso y quedándonos con toda la actualidad del fútbol sala que llega ya a sus jornadas decisivas, tanto en División de Honor como en Primera y en Segunda. División de Honor todavía está todo por decidir, pero es cuestión de matemáticas simplemente, es cuestión de dejar pasar la jornada, porque todo parece indicar que vamos a tener ya un vencedor, o desde hace ya unas cuantas jornadas, tras ese duelo directo entre Revolución, La Fresquita y Estudiantes de Polideporte. Todo hace indicar que el primero de los equipos, Revolución, La Fresquita, se daba entonces un paso de gigante para adjudicarse el título. Ya solo es cuestión de tiempo. La victoria de este pasado fin de semana le permite, sobre todo, que en la próxima, sumando dos puntos, es decir, una victoria, matemáticamente se proclama campeón liguero, independientemente de lo que haga Estudiantes de Polideporte. Como decimos, ahora mismo están a tres puntos, hay una diferencia entre ellos de tres puntos, quedan seis en juego, tres puntos que en realidad son cuatro, porque recuerden que el goladeras particular favorece a Revolución, La Fresquita. Pero quizás el interés, el mayor interés, esté por abajo, en la lucha por la permanencia, donde hasta un total de cuatro equipos están metidos en una lucha por evitar dos plazas. De esta lucha podemos considerar ya que se ha salido el conjunto de Leyton Construcciones y Reformas, que vencía un rival directo como el PAN Metropol el pasado fin de semana, y aunque no matemáticamente, virtualmente, se puede considerar ya salvado y que la próxima temporada va a militar en esta misma categoría. Cercasa, Cibeles, Don Odón, Paz Metropol y Autoescuela Celia se lo van a jugar todo en estas dos últimas jornadas. En lo que se refiere a la primera división, con los puestos de arriba decididos, campeón y subcampeón, y por lo tanto los dos puestos que dan derecho al ascenso, también el interés se encuentra por debajo. Este fin de semana confirmaba su descenso el conjunto de La Peña, no solo por su derrota ante el conjunto del Club Deportivo Cai por 8-3, otro rival directo, sino sobre todo por la victoria de Babeldrin, que era el equipo que en parte también marcaba el límite de esa salvación, tanto el Club Deportivo Cai como Babeldrin, que están empatados a puntos. La victoria de uno en la jornada anterior hacía todo depender del resultado directo, pero que no fue favorable para La Peña y ya se puede considerar descendido. Tres equipos quedan para el otro puesto de descenso: Babeldrin, Club Deportivo Cai y Aljibe, y los tres separados solo por un punto. Y atención, porque Babeldrin y Cai se tienen que enfrentar al Aljibe, es decir, al Aljibe las dos jornadas que le quedan es ante rivales directos y tiene la salvación en sus manos. Y en segunda división, una vez que el Club Deportivo Grazalema se proclamaba campeón de liga matemáticamente, tan solo quedaba ya por saber el equipo que le acompaña en el ascenso. La lucha sigue igual: Cervecería Carlos y Panadería San Antón no dan su brazo a torcer, se encuentran empatados a puntos y esperando el fallo del otro para quedarse con esa segunda plaza que ahora mismo pertenece al conjunto del Cervecería Carlos. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a, como siempre, a una pausa con consejos publicitarios y enseguida volvemos. It's a funny way. Ahora que llega el buen tiempo, quizás estés pensando en sacarte el carnet de conducir. En Autoescuela Celia te recomendamos que pienses bien tu elección, porque sacarte el carnet no es cualquier cosa. La mayoría de nuestros alumnos nos recomiendan. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Elige experiencia, confianza, eficiencia y exige calidad a buen precio. Elige Autoescuela Celia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano

6:39, hoy sí que comenzamos un poco tarde. Antes que nada, antes de entrar en el fútbol sala, comentar dos cosas. Una, que desde las Nutrias Pantaneras, desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, nos comunican que se les recuerda a todos sus socios, a todos los socios del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que hoy miércoles a las 9:45 hay reunión con el orden del día, que ya conocen, y por su importancia se ruega máxima asistencia y puntualidad. Eso es, perdón, lo que nos remite el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, ese comunicado para la reunión que tendrá lugar esta tarde-noche a partir de las 9:45. Y por otro lado, aclarar un asunto que está creando cierto revuelo entre los aficionados al atletismo. El otro día, el pasado lunes, se comentó aquí que un corredor de los 101 kilómetros de ronda había fallecido, uno de esos a los que bueno, sufrieron problemas a causa del calor. Se comentó, como decimos aquí, lo comentamos con Francisco Pazos. Nosotros ese mismo día no pudimos confirmarlo, tal noticia, ni hasta ahora lo hemos podido confirmar, no está confirmado por ningún lado, y creemos que se debe a un rumor infundado, porque un hecho de tal magnitud hubiera trascendido lógicamente y no se sabe nada, no hay noticia veraz, no hay una fuente veraz que confirme que falleció en estos días un corredor de los 101, un participante de los 101, debido al esfuerzo físico, a problemas derivados de las altas temperaturas de esa jornada. Por lo tanto, tampoco hay que hacerse la idea de que ha fallecido. Ya decimos, es un rumor. Mientras no esté confirmado, en verdad no existe. Así que saquen sus propias conclusiones. Nosotros nos quedamos ya con el fútbol sala. Repaso a la jornada, repaso a lo que nos dejaba la antepenúltima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Sin más preámbulos, nos vamos a meter de lleno repasando los marcadores. Tan solo comentar dos cuestiones. Una, que el equipo de la Peña, ya es equipo de segunda división, descendía tras su derrota ante el Club Deportivo CAI, y que la Fresquita está a una victoria de proclamarse campeón liguero. En otro orden de cosas, nos quedamos ya con los resultados de esa segunda división, que en esta última jornada fueron los siguientes. No cambia nada a efectos clasificatorios. Cervecería Carlos 3, Cervecería Los Morenos 0, Club Deportivo Grazalema 8, Construcciones Montero 3, Plataforma Murtial Las 4, La Lupe Baguette Chiquebas 2, Tertulia Sierra de Ubrique 3, Brillo Sur 6 y Quesos Payullo 2, Panadería San Antón 3. Como podemos observar, el Café Tertulia prácticamente se despide ya de sus remotas opciones de meterse en ascenso con esa derrota ante el Brillo Sur. Y por otro lado, el conjunto de Plataforma Multiarla lograba una victoria ante un rival directo por evitar, digamos, la última posición de la tabla. Y ahora mismo pues se queda en la penúltima, ya con a tres puntos de distancia del conjunto de la Lupe. Y también interesante ese marcador entre los Payollos, Quesos Payollo y Panadería San Antón, un marcador igualado del que entendemos, por lo tanto, que el partido no fue nada fácil para un aspirante al ascenso, a pesar de que el conjunto de los Quesos Payollo pues está realizando también una temporada irregular. La clasificación la encabeza Club Deportivo Grazalema con 73 puntos, campeón de liga desde hace ya unas cuantas jornadas, y atención porque lleva ya la friolera de 200 goles, cifra número redondo en esta jornada, 200 goles a favor para el equipo grazalemeño, 24 victorias y un empate, 200 goles a favor, 48 en contra. Cervecería Carlos es el equipo que ahora ocupa la segunda posición con 57 puntos, los mismos que Panadería San Antón, pero con el golaveraz particular a su favor. A falta de dos jornadas, como decimos, lo tiene también todo a favor, depende de sí mismo, para convertirse en equipo de primera división. En cuarta posición, Café Tertulia, Sierra de Ubrique con 51 puntos, 56 tiene Brillo Sur, 21 Construcciones Montero y Quesos Payollo, 19 Cervecería Los Morenos, 12 Plataforma Murtiarla y 9 puntos La Lupe, Kebab y Bagues. En primera división, la primera división nos dejaba los siguientes marcadores este fin de semana, donde el Bar La Plaza volvió a sumar una victoria y ante el único equipo que ha sido capaz a lo largo de la temporada de quitarle algún punto, el conjunto de Los Montes, ante el que cayó en la primera vuelta y al que conseguía vencer por 8-3 en este segundo partido. Por otra parte, el conjunto de Autoescuela La Sierra UAS empataba 2 ante el Aljibe, un Autoescuela La Sierra que la pasada semana confirmaba ya su subcampeonato matemáticamente, y un Aljibe que busca desesperadamente ir sumando puntos para salir de la zona de descenso. Anda que la cosa está también al rojo vivo aquí en primera división. Oasis y Lunge empató a 4 con Bodegón El Garaje. Transporte Miguelete cayó por 2-3 ante la Ciucu, y Racing Pantera vencía 6-1 a Autoescuela Los Remedios. El Club Deportivo CAI vencía a La Peña por 8-3 y lo condenaba a segunda división, y la Beldrin vencía por 10-1 al Club Deportivo Celta. La clasificación la encabeza el conjunto del Bar en La Plaza con 69 puntos, 52 Autoescuela La Sierra UAS, esas dos plazas ya con dueño. Transportes Miguelete es tercero con 41, 40 tiene Ciucu, 39 Racing Pantera, 36 Oasis Longe, 35 Autoescuela Los Remedios, 34 Los Montes y Bodegón El Garaje, 32 Celta, y atención porque a partir de aquí la cosa tiene guasa. Babel Dream 21, Club Deportivo CAI 21, ya en zona de descenso Aljibe 20 y descendido La Peña con 10. Y atención porque fíjense en los partidos que quedan en las próximas dos jornadas. El Babel Dream se enfrenta precisamente con el Aljibe y con la Ciucu, y el Club Deportivo CAI con los Celtas y con el Aljibe. Es decir, el Aljibe se tiene que enfrentar a sus dos máximos rivales en estas dos jornadas, por lo que solo depende de sí mismo para salvarse. Más no se puede pedir en lo que van a ser estas dos últimas jornadas en la lucha por la permanencia en esta primera división. Ya decimos que el interés está en esa lucha, porque en la zona alta, como pueden comprobar ya con todo certificado matemáticamente, tan solo sabiendo que esas dos posiciones de ascenso ya están ocupadas, tan solo queda por decidir pues esos puestos, o en este caso un puesto de descenso, ya que el otro tiene dueño, como es el del conjunto de La Peña. Hoy nos vamos a parar en la primera división. La pasada semana hablábamos con el campeón de liga, con el Bar La Plaza. Hoy le toca el turno Autoescuela La Sierra UAS, que la pasada semana certificaba matemáticamente su subcampeonato y por lo tanto su ascenso a la división de honor. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a José Antonio García. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este pasado fin de semana, empate ante el Aljibe, en un partido que para ustedes se esperaba tranquilo, puesto que ya tenéis, como quien dice, los deberes hechos, pero que de repente se visteis jugando con 5 jugadores a lo justo, ¿no? No, teníamos cambios y demás, estábamos bien de jugadores, vamos. Uh-huh. No es que estábamos a lo justo, sino que fue un partido muy apretado y tú. Que no fue un partido desahogado. El Aljibe tenía un buen planteamiento y tiene un buen equipo. Uh-huh. El Aljibe siempre ha sido cojorruillo. Siempre, siempre. Nosotros decimos tranquilo porque, como hemos comentado, ya el pasado fin de semana certificabais ese ascenso matemático y por tanto volveréis a División de Honor un año después. Sí, este año subimos otra vez y a ver si podemos mantenernos, porque el año pasado pagamos la temporada pasada pagamos la novata y bajamos. Y precisamente, José Antonio, este año en primera no ha sido un año fácil, ¿no? Porque el ascenso ha estado caro y ha habido varios equipos que perfectamente podían haber sido aspirantes junto con ustedes, ¿no? Sí, ha estado toda la liga ha estado muy igualada. La plaza se ha desmarcado un poquito y los demás hemos estado todos muy igualados. En cualquier momento perdía uno, ganaba otro, y son equipos más o menos todos casi iguales, son todos equiparados, equipos con equipos. Y la cosa es que en vuestro primer partido en primera, después de venir de División de Honor, lo que es vuestro regreso a la categoría, vuestro debut, se saldó con una derrota que quizá, viendo la juventud del equipo, también le hiciera ver que esto no iba a ser un paseo, ¿no? Por el simple hecho de venir de División de Honor. No, el primer partido nos cogió a todos quizá demasiado confiado. Veníamos quizás demasiado confiados y no hicimos bien el partido. simplemente nos cogió dormido. Y el otro equipo, el Oasis, fue a ganar partido y nosotros nos cogió dormido. Por lo tanto, ya decimos, ahí ya, habiendo dado ese toque, se podía prever que la liga no iba a ser un paseo militar precisamente. Pero lo importante, sin duda, de la Autoescuela de la Sierra UAS, es que el equipo se ha sabido o ha podido levantarse, ¿no?, de un descenso del año pasado, sobre todo porque hasta entonces, hasta ese descenso, ustedes habéis sido un equipo que estaba acostumbrado a ganar en estos últimos años. Hombre, nosotros desde que se renovó el equipo y desde que lo cogió el entrenador, pues siempre hemos ido quizás un poquito mejor, hasta llegar, ascendimos a final de la maratón aquel año, después ascendimos a primera, a división de honor, y hombre, que de momento estamos haciendo las cosas bien, tenemos un buen equipo, sobre todo conjuntados, son amigos. Y eso es lo que importa, ¿no? Es que otras historias así y parecidas de equipos que surgen, que se renuevan, ¿no?, que en todas las temporadas pues logran ascensos consecutivos, eso hay que añadirle lo de la final de la maratón, que hasta entonces muy pocas veces había ocurrido aquí, pero hemos visto muchas historias así parecidas de esos, de equipos jóvenes, y tras el descenso de División de Honor se aburren, se vienen abajo y termina perdiéndose. Eso afortunadamente a vosotros no, ni os ha pasado ni pasaba por la mente de que os pudiera ocurrir, ¿no? No, porque los jugadores, sobre todo hay una base de jugadores que están muy comprometidos con el equipo, vamos. El equipo es suyo y están luchando por el equipo. Entonces, yo por lo menos, que soy el más veterano, pues sabía que no se iba a perder, porque la base fundamental del equipo son que tenga jugadores que se comprometan con el equipo, que hagan piña, y gracias a Dios, pues eso lo tenemos. Sobre todo también porque ustedes los mayores habéis insistido mucho en el que era un proyecto de futuro, y supongo que los jóvenes también lo han entendido así, de no obtener fruto a corto plazo, ¿no? Hombre, todos los equipos tienen que ir renovándose para futuro. Si te quedas estancado, pues evidentemente la gente se va haciendo mayor y no rinde igual. Entonces tienes que ir renovando para futuro, siempre para futuro, porque si no, siempre surge alguien mejor. En líneas generales, José Antonio, ¿qué nota le pondrías a tu equipo en este campeonato liguero? Hombre, yo a mi equipo le pongo un 10, porque a mi equipo, yo lo he visto luchar mucho, a veces hemos tenido pájaras, pero hemos estado ahí, ¿no? Y a los jugadores igual, ¿no? Han cumplido todo, y yo la verdad es que estoy súper orgulloso de los jugadores. ¿Y ha sido Bar La Plaza tan superior a sus rivales como indica la clasificación? Han sido superiores. Ahora mismo la puntuación y la ventaja que lleva es porque han sido muy superiores a todos nosotros. Han sabido estar y no han tenido ningún problema para ir ganando. Y a nosotros, que a lo mejor le podíamos haber hecho o algún equipo, han perdido tan solo un partido con los Montes, y eso significa que antes de muy superiores a todos los demás. Bueno, ¿y tú crees que este año, aun siendo casi los mismos componentes que la temporada pasada, pero a estas alturas, ¿tú crees que tu equipo hoy en día estaría más preparado para División de Honor que el año pasado? Hombre, ahora nos coge que ya sabemos más o menos lo que es División de Honor. Ya pagamos una vela novata. El año que viene, pues, la temporada que viene, pues, intentaremos no caer los mismos fallos que caímos en División de Honor. De todas maneras, nosotros bajamos por novatos, porque los partidos no los usábamos, teníamos mucho miedo, porque buen equipo teníamos. Por lo menos para mantenernos. Y bajamos. Y este año pues intentaremos no caer en los mismos errores. Con un año tan solo se puede ver un equipo más hecho. Hombre, en un año solo no se ve el equipo más hecho, pero ya nosotros llevamos juntos, sobre todo como te decía antes, la base de jugadores principales, ya llevamos 5 años juntos. Entonces eso te hace que la base, aunque tengas que incorporar nuevos jugadores o demás, lo que es la base la tienes hecha. Tanto lo ir renovando un poquito y ya está. ¿Y tú crees que es necesario que el equipo se refuerce para aguantar una liga en División de Honor para la temporada pasada? Para aguantarla con garantía de lógicamente de manteneros en la categoría. Hombre, reforzarse siempre se tiene que reforzar. No es lo mismo jugar en División de Honor, que se juega más al furbito que en Primera. Que entonces reforzarnos tendremos que reforzar. Pero ya te digo, lo principal es que haya un conjunto y que sean amigos y que vayan, por lo menos en mi punto de vista, que vayan a divertirse. Que se gana, pero sobre todo a divertirse. Sobre todo reforzarse más que nada encaminado a tener profundidad de banquillo, ¿no? Porque supongo que un equipo tan joven, muchos serán estudiantes, habrá fines de semana que no puedas disponer de ellos, ¿no? Sí, ahí tenemos... estudiantes tenemos dos o tres y algunos que trabajan fuera. Uh-huh. Entonces, pero vamos, por lo normal suelen cumplir. Este año nos hemos visto en dos partidos, tres, cinco lo justo. Y por lo normal suelen cumplir, no creo que tengamos muchos problemas. Por lo que te he dicho antes, están muy involucrados en el equipo y vienen, ha habido jugadores que incluso han venido, han jugado y han ido otra vez. Uh-huh. Que ya es compromiso, ¿no? Por eso te digo que hoy en día tener en un equipo el compromiso que los jugadores tienen es raro encontrarlo. Uh-huh. Bueno, y ya para despedirnos, José Antonio, tras la Liga ahora viene lo que supongo que a este equipo se le da mejor, lo que supongo que le gustará más, que es los trofeos, las competiciones por eliminatoria, para las que parece que se motiváis especialmente, ¿no? Hombre, yo creo que se motivan todos los equipos, porque en una liga de tan larga, pues son muchos partidos, y aquí sabes que toda la semana juegas, y aquí si pierdes en un campeonato que vas a hacer porrazos, ya no juegas más, hasta a lo mejor dentro de 3-4 semanas empieza otra. Entonces casi, yo diría, todos los equipos se motivan para esa... para los trofeos y sobre todo para maratón. Sin duda, donde el pelotazo lo disteis ustedes hace ya un par de años, creo, con el mérito ese de meterse, de colarse en toda una final. Hace 3 ediciones creo que fue. Pues José Antonio, hasta aquí nos vamos a quedar. En principio agradecerte que nos hayas atendido y nada, darte la enhorabuena tanto a ti como a tu equipo por la temporada que habéis hecho y mucha suerte para los más tiempo que la última vez, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, lo intentaremos. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Liga Local. 7 de la tarde nos queda nuestro repaso a la última jornada en División de Honor, donde la cosa, como hemos comentado en nuestro sumario, también está muy emocionante por la zona baja de la tabla clasificatoria. En la zona alta, comentar que los dos equipos de arriba cumplieron con las expectativas, vencieron en sus respectivos encuentros. Revolución la fresquita 1-5 a la Mandarina, que pierde la tercera posición. Y por otro lado, Estudiantes de Polideporte vencía 2-7 al conjunto de Pintura Rafa. Los dos equipos que siguen ahí en la lucha por el título liguero, aunque todo parece indicar ya que Revolución La Fresquita daba un paso importantísimo con esta victoria. Estamos a falta de dos jornadas. Tiene que superar una distancia de 3 puntos, es la distancia que tiene un equipo de otro, pero en la práctica son 4, porque el Golaveras está a favor de Revolución La Fresquita. Por lo tanto, superar 4 puntos en 2 jornadas significa que en esta no logre vencer el conjunto de Revolución La Fresquita. Si vence, será campeón liguero. Si no, pues habría que esperar también a que pinchara en la última jornada. Dado que no ha pinchado en 24 jornadas, parece poco probable que lo vaya a hacer en las dos últimas. Pinchado nos referimos a haber perdido ninguno de los 24 partidos que ha disputado, empatado 2, pero como decimos, muy complicado. El resto de la jornada, donde estaban implicados sobre todo equipos de la zona baja, teníamos ahí un Los Patos Zulema sin nada por debajo ni por arriba, que terminaba con victoria de Zulema por 2-3, o ya el resto de los partidos con equipos implicados en la lucha por la permanencia. Por ejemplo, el Club Deportivo Elio Morgan vencía 5-3 al Don Odón. Por su parte, el equipo de Autoescuela Celia caía 10-1 ante el Porte Construcciones Hermanos Virués Oliva, y Marca 91 vencía 4-1 a Cercasa Cibeles. Por otro lado, Leyton Construcciones y Reforma y Pan Metropol se enfrentaban en lucha directa por evitar el descenso, y Leyton era el que se llevaba el gato al agua. 3-2 fue el resultado final de este partido. La clasificación la encabeza Revolución La Fresquita con 68 puntos, a falta de 2 jornadas, lo tiene ya todo muy fácil. 65 tiene Estudiantes de Polideporte, 49 Marca y Mandarina, 42 Porte Construcciones Hermanos Virés Oliva, 41 Club Deportivo León Morgan, 37 Zulema, 33 Los Patos, 27 Pintura Rafa, virtualmente salvado Leyton Construcciones y Reformas con 19 puntos, y ya en la zona complicada, Cercasa Cibeles con 15, Don Odón con 14 y en zona de descenso con 13 puntos Paz Metropol y Autoescuela Celia. Calendario de estos 4 equipos en las próximas 2 jornadas. Autoescuela Celia se va a enfrentar al Club Deportivo Helio y al Marca Nico. El Metropol a Los Patos y a la Mandarina. El Don Odón a Marca y a Cibeles, y este último Cibeles a Don Odón y a Pintura Rafa. Vamos a repasar la División de Honor con otro equipo que nos quedaba pendiente, en este caso uno de los conjuntos que está ahí, va a estar metido en estas 2 últimas jornadas en la lucha por la permanencia. Hablamos de Autoescuela Celia y de Mario Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú? No pudo ser este fin de semana y se sumó una nueva derrota que deja las cosas igual que la semana pasada, pero ya con una jornada menos que disputar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya queda menos y tienen poca solución la cosa. Un final con 4 equipos ahí implicados en el descenso, a falta de 2 jornadas, y bueno, viendo el calendario que tiene cada uno, a cuál con ese calendario más complicado, ¿no? Sobre todo ustedes que estáis, tenéis que enfrentarse contra 2 equipos de la zona alta. Ya no es por los equipos que nos quedan, sino por la gente que contamos, ¿entiendes? Ajá. Y aparte de eso, está bastante complicado. Pero vamos, lo que no lo vemos es eso. En todo el año no creo yo que hará en 2 partidos. Aunque después de todo tenemos hasta remedio todavía. Sí, porque habéis llegado, lo que tú dices, una temporada irregular. El haber llegado a estas 2 últimas jornadas todavía con opciones de permanencia, se puede considerar incluso un éxito, ¿no? Hombre, un éxito tampoco, pero vamos. Que para lo que hemos hecho, la verdad que todavía... hay partidos, pero vamos, lo veo bastante complicado. Y más viendo la gente que viene a jugar, las ganas de jugar, la actitud. Bueno, se junta todo, un cúmulo de cosas que la verdad que es muy complicado. Uh-huh. Que este último partido nos presentamos a jugar y cuando yo me presenté allí y habíamos cuatro componentes y el delegado se tuvo que poner de portero, pues dime tú a mí cómo vamos a salir de ahí. Uh-huh. Esas son las situaciones que matan a uno, ¿eh? Hombre, la verdad que es muy complicado, estamos ya muy quemados y la verdad que estamos deseando que acabe ya y que pase lo que tenga que pasar y ya está. Uh-huh. En líneas generales, Mario, ¿esperabais que iba a ser una temporada así tan difícil? Hombre, la división de no está claro que es muy complicado, la división de no, si no tienes un conjunto competente y que vaya a los partidos y comprometido, pues la verdad es que es muy complicado. La división de no es muy dura porque ahí no hay peritas, ahí te gana cualquiera, ahí puedes perder y gana cualquiera, ahí no tienes ningún partido ganado antes de jugarlo. Y es muy complicado, si no tienes un grupo competente es muy difícil, y aparte estar portero cuando es la base, tiene un portero en división de honor y con poca gente, pues es muy complicado. Uh-huh. Hombre, hay formas de descender y formas de descender. Cuando ya es lo que tú comentas, el ánimo se ha venido abajo y la gente no cumple, eso es quizás lo peor, ¿no? Es lo peor, sí, la verdad es que sí. Date cuenta que el otro día es lo que te he dicho, nos presentamos con cuatro jugadores y mi hermano, que es el delegado, pues se tuvo que poner de portero, iba con el Sanda y se puso de portero, y gracias a él por lo menos se mantiene el equipo, porque toda la semana estando detrás de la gente, quién viene, quién no viene, quién está aquí, quién no está aquí, y la gente que podemos contar, se hace muy largo, se hace muy largo el año. La verdad es que cuando salen temporadas así y se sufre más de lo normal, sobre todo ya no es por el hecho de perder o ganar, sino de da mucha rabia eso, esto último que tú comentas, ¿no? Cuando tú eres el que te presentas, lógicamente, ¿no? Hombre, date cuenta, yo llevo casi toda la temporada jugando de portero. Uh-huh. Y mi hermano igual, y es que como llevas tantos años en el equipo, pues tendrás que ser una mano como puedas. Si te tienes que poner de portero, pues se pone uno de portero si queremos mantener el equipo, y es que no queda otra. Empezamos la liga con tres porteros y no tenemos ninguno. Uh-huh. Cristóbal se fue a estudiar por ahí, se fue a Portugal, hasta en Madrid. Visto no se puede contar con él, el portero. Nos pegamos todo el verano buscando un portero. Por mediación de un amigote nos buscó uno de corte. A los tres partidos juega con nosotros, nos dice que se va a otro equipo. Y ante eso, ¿qué va a hacer? Uh-huh. O jugar con lo que tiene. Porque ustedes lo que se planteaba ahí esta temporada, bueno, ya lleváis varios años, es un relevo ya generacional, ¿no? Sí, sí, ya la verdad, gente joven, gente con ganas de jugar, gente comprometida, y es que ya, es que también tenemos gente estudiando que no puedes contar con ellos prácticamente en todo el año, viene una vez al mes, hay gente que se pega meses sin venir, y así es muy difícil. Uh-huh. Viejos que amo, Adrián, mi hermano y yo. Es que ya ni con los viejos. La vieja guardia, lo que queda ya de la vieja guardia, ¿no? Es lo que queda, vamos. Uh-huh. Y estamos intentando pues renovar el equipo, pero es muy complicado, muy complicado. La gente quiere jugar en los equipos que están ahora empujando y es muy difícil de confeccionar un equipo que se comprometa, ¿vale? Lo que he visto yo, que va entrando gente en el equipo, pero que a la siguiente temporada sale, ¿no? Que no se está consiguiendo una renovación, pero no se están manteniendo los jugadores, van entrando y saliendo, ¿no? Hombre, hay de todo. Este año prácticamente entraron gente nueva también, empezaron muy bien, pero ni se sabe por qué ya no vienen. Hay de todo. Y también hay gente que tenemos que se... Hombre, como el año pasado teníamos a Fame, teníamos a Orellana, teníamos gente joven, a Solano, y se van a otro equipo más fuerte, pues no puede hacer otra cosa. Después tenemos tres chavales que están estudiando, que es Dani, Sergio y Ale, y prácticamente vienen poco. Y durante toda la temporada, pues Adrián, Anton, Cabrera, Torre y poco más. ¿Se habéis visto cortos casi toda la temporada? Sí, no, y la verdad es que sí. Bueno, empezamos con 16 o 18 componentes, lo que pasa es que se van quitando poco a poco, no tienen ganas, otros han perdido la ilusión, otros son informales, hay de todo. Sí, claro, cuando no llegan los resultados, ¿no? ¿Se aburre la gente? Eso es lo más importante. Cuando entra la bolita, ya sabes, empieza a perder partido y ya la gente se empieza a quitarse del medio. Eso es lo que hemos comentado antes, ese cambio generacional, porque ahí tenemos al Don Odón, que bueno, también ha renovado el equipo, ¿no? O está en proceso de renovación, pero claro, hacerlo eso en División de Honor es muy duro, ¿no? Ir renovando el equipo, que se vayan adaptando partido a partido en una categoría tan exigente, puede ocurrir lo que os está pasando a ustedes o lo que también le está pasando a ellos, ¿no? Hombre, Don Odón están metiendo gente joven, hay gente que llevan toda la vida y están peleando por ello, también tienen gente que lleva muchos años, que están echando una mano también, porque prácticamente el Don Odón está con, tienen 5 o 6 veteranos que están ahí todo el año, y aparte han buscado zagales, y poquito a poco, pues por lo menos están intentando de mantenerse. Sí. Nosotros ya prácticamente quedamos pocos viejos, y la gente joven, pues tampoco estamos comprometida. Unos no pueden, otros están estudiando, otros no quieren, de todo. En el hipotético caso, Mario, de que el equipo descienda, ¿tú crees que podría, hay peligro de que desaparezca? Hombre, peligro siempre lo hay, porque nosotros llevamos unos cuantos años que, hablando claro, si no fuera por mi hermano Ismael, el equipo no existía. Que es el que está ahí yendo al comité, muchas veces poniendo horas de los partidos porque es que no tenemos gente. Y la verdad que es complicado. Y hombre, eso siempre está ahí. Y claro, en esta vida todo llega a su fin. Y cualquier día, pues si sigue la cosa así, es lo mismo que puede pasar. Porque si no, toda la semana es un dilema. Y si no busca un grupo de chavales o gente competente, gente que tenga ganas de jugar, no puede estar muchos años con la misma dinámica, ¿no? Claro. Pero bueno, mientras haya vida y esperanza, en estas dos jornadas yo creo que con una victoria cualquiera de los equipos se salva, ¿eh? Y una victoria ahora mismo a Autoescuela Celia lo dejaría fuera del descenso. Bueno, es que tenéis tres rivales por encima a 2 puntos de diferencia, el último de los rivales. Es decir, que hay que hacer, a ver lo que se puede hacer en estas dos jornadas, ¿no? Porque ya decimos, mientras haya vida y esperanza, tampoco es tan difícil. Yo, si te digo la verdad, casi prefiero bajar y empezar con un equipo, un grupo de chavales que tengan ganas y empezar de cero, porque si te quedan división de honor es muy dura. División de honor son todos los partidos a cara perro, y entonces empiezas a perder y tenemos la misma historia de todos los años. Entonces lo importante es hacer un grupito de donde sea, aunque sea en primera división, porque ya nosotros ya lo que tenemos que ganar creo que lo ganamos. Y por lo menos mantener el equipo, que yo creo que es más importante, mantener el equipo que está en división de honor, para que el año que viene te pase lo mismo. Sí, pero bueno, Mario, que aquí nos conocemos, que preferirás la primera división, pero por lo menos que lo elijas tú, no descendiendo deportivamente, ¿no? Si no podéis salvar estas dos jornadas, vais a darlo todo. No, yo quiero jugar en división de honor y ganar todos los partidos, pero si no tengo... Ya, hombre, ya. Yo no quiero jugar en yo siempre jugado prácticamente casi siempre en división de honor, y yo que quiero jugar en división de honor, pero con un equipo competitivo, ¿no? Claro, claro. 4 gatos y está toda la semana perdiendo partidos, peleando unos con otros, discutiendo con el árbitro, y prefiero jugar en primera. Bueno, que habéis pasado Autoescuela Celia, digamos, por todas las etapas que se puede pasar en esto de la historia de fútbol sala en Ubrique, desde ganarlo todo, ¿no?, a estar ahora en esta situación, y vamos, es cuestión del paso de los años. Esperemos que sobre todo vuelva el ánimo, Mario. No nos gusta veros tan desanimados, ¿eh? No, si gana, yo tengo como gana yo el primero, pero la evidencia, ¿entiendes? Bueno, Mario, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos haya atendido y nada, desearos mucha suerte, ¿eh? Tú, te quería comentar una cosita ya que... Sí, por supuesto, dime. Que lo que te quiero comentar, comentar lo del trofeo petaquero, que llevamos un par de años que la verdad es que es una pena que no se juegue el trofeo petaquero con las empresas. Le echo la culpa al que sea, al patronato, al concejal de deporte, a las empresas que tampoco se involucran. Y es una pena que se pierda el encanto del trofeo del petaquero. Y se opte por lo más fácil, organizar un trofeo con la Liga Local, con 40 equipos, y es lo más cómodo. Y la verdad que yo llevo 2 años intentando luchar por el trofeo del petaquero, pero solo yo no puedo. y la verdad que me da mucha pena de que se pierda el trofeo petanero. Sobre todo porque son... parte de las empresas, por lo menos por parte de las empresas. Sobre todo, Mario, porque eran 30 años, ¿no? Son 30 años los que lleva este trofeo. Yo ayer estuve hablando con Jorge Caro. El nombre se mantiene, el trofeo petanero, pero dice, voy a ver trofeo petanero, y voy jugando al Marca, Estudiante. No, ese no es el trofeo petanero, aunque se mantenga el nombre, que yo estaba hablando con Jorge y la verdad que está muy de más. Tampoco le ayudan las empresas y yo qué sé, que toma carta en el asunto, el que sea. Es una pena porque era un trofeo que tenía mucho ambientillo y además de camaradería entre las distintas empresas, los propios compañeros. Claro. Y la verdad que era bastante divertido. Es más bonito, tu propio compañero que estás todo el día trabajando con él, ya tu ratito, tomarte la cerveza, que fútbol sala entre los equipos de la Liga Local tenemos todo el año. Claro. Y es una cosa diferente. Digamos que es una cosa más festiva, ¿a que sí? Hombre, claro, es más familiar. Pues esperemos que se le dé pronta solución y que, claro, también que tanto el patronato, como tú comentas, como las propias empresas, ¿no? Que quizás sean las que... Sí, por todas partes, yo no le echo la culpa a nadie en concreto. Las que en estos últimos años pues tampoco se han querido sumar a este trofeo. Años intentándolo, pero yo solo... Es complicado. Bueno, como dejamos esa llamada, que se vayan animando a ver si este año se puede recuperar la competición entre empresas, que era realmente lo interesante de este trofeo. Ya este año es complicado, yo creo que ya. Por el año que viene, ¿no? Ya las fechas están aquí. La verdad es que ya las fechas están aquí muy pegadas. Pues Mario, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Venga. Un abrazo, hasta luego. Venga, ahora. Nosotros vamos con un poco de retraso, así que rápidamente nos vamos a ir despidiendo primero con la tabla de goleadores, cómo está encabezada en cada una de las categorías. En segunda división sigue siendo Luis Manuel Naranjo Ramírez del Club Deportivo Grazalema el máximo goleador con 52. Tenía una ventaja considerable, pero se ha ido reduciendo y ahora tan solo está a 6 goles Miguel Ángel Santos Lamela de Cervecería Carlos con 46. 30 tiene Cristian Gutiérrez de Tertulia Sierra de Ubrique y 28 Carlos Postiguillo Benítez del Brillo Sur, del Sol 91 Brillo Sur. En lo que se refiere a primera división, sigue siendo Sergio Díaz Morales de la Ciucu el máximo goleador con 49. 39 tiene Jesús Gallego del Bar La Plaza y 32 Carlos Gil, también del Bar La Plaza. 31 Adriano Corrales de Bodegón El Garaje. Y en división de honor es Quisco Trujillo del Revolución La Fresquita, el máximo goleador con 57. José Antonio Bórquez y Ángel Román le siguen en la tabla con 41 y 29 goles respectivamente, ambos, como saben, componentes de Estudiante de Polideporte. Y el cuarto clasificado, Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita, con 48 goles. Y nos vamos a despedir con los horarios de los partidos. En División de Honor, jornada 25, el viernes, en el pabellón de los Remedios, 8:30, Revolución La Fresquita, Los Patos, en el pabellón, 10 de la noche, Estudiante de Polideporte, Leyton, Construcciones y Reformas, y a las 11, Pintura Rafa, Cercasa, Cibeles. El sábado, en el pabellón de los Remedios, 10 de la mañana, Autoescuela Celia, Club Deportivo Leo Morgan, 1 de la tarde, Porte y Construcciones Hermanos Virés Oliva, Zulema. Y por último, en el pabellón, 9 de la mañana, Pan Metropol Mandarina, 12:30, Don Odón, marca 91. En primera división, también jornada 25, el sábado en el pabellón, a las 3:30, Ciucu Autoescuela Sierra Guas, a las 4:30, La Peña Racing Pantera, a las 5:30, Aljibe Babel Dream, y a las 6:30, Oasis Longe Los Montes. Y en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Club Deportivo Celta, Club Deportivo CAI, 11 de la mañana, Abril de 1979, Transporte Miguelete, 2 de la tarde, Autoescuela Los Remedios, Bar La Plaza. Y por último, en segunda división, jornada 26, el viernes en Los Remedios, 9:30, La Lupe Kebab, Quesos Payoyo, 10:30, Cervecería Los Morenos, Plataforma Murtialda, y el sábado en el pabellón, 1:30, Construcciones Montero, Cervecería Carlos, 2:30, Brisur Club Deportivo Grazalema, y en el pabellón de Los Remedios, 12 del mediodía, Café Tertulia, Serra de Ubrique, Panadería San Antón, de Benulcaz. Con esto nosotros ponemos el punto y final a la jornada de hoy. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. It's your life, it's your life.